propiedad pendiente para la jubilación. Puede tener una protección en el sacerdote, pero mi futuro estaba en riesgo. La mayoría de las personas pasan sus primeros 30 años estudiando y los otros 30 trabajando. Desafortunadamente, solo el 1% de la gente está preparada para tener una buena jubilación. Aún tenemos 30 o más años de vida después de los 60. Es decir, que probablemente viviremos aproximadamente hasta los 90 años. Sin embargo, ahora estamos escuchando el oscuro rumor de que puede que vivamos hasta los 120 años. Eso significa que tenemos 60 años más de vida después de los 60. Muchas compañías de seguros anuncian que cubren hasta la edad de 100 años. Entonces, ¿cómo viviremos nuestros 40 años restantes? De verdad que ese es un problema bastante serio. En la era agrícola, la fuerza física era muy esencial. Durante la era industrial, los educados controlaban a los no educados. Ahora estamos en la era de la información. Entonces, ¿cómo nos prepararemos para vivir en esta era? La verdad de este asunto es que la mayoría de nosotros no estamos listos para adaptarnos a este nuevo mundo de información. Lo cierto es que la mayoría de nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Las formas de vida que eran buenas en la era agrícola son completamente distintas a las de la era industrial y de la información. Nunca podrás sobrevivir tratando de usar las estrategias de vida de la era agrícola en la industrial. Bien, utilizar métodos de la era industrial en la era de la información será algo completamente inútil. Bien, se nos enseñó a sobrevivir en la era industrial y por lo tanto estamos acostumbrados a seguir esas tácticas que ahora ya son obsoletas. La mayoría de la gente estudió duro para ganar conocimiento, conseguir un buen trabajo y luego vivir de manera cómoda. Incluso obtuvieron ocupaciones profesionales como doctor o abogado, que eran consideradas como las más prestigiosas. Bien, aún enfrentando un cambio drástico en nuestras vidas, no estamos listos para cambiar nosotros mismos. Se dice que debemos cambiar para sobrevivir. Sin embargo, todos morimos. Cambia todo, excepto tu esposa y tus hijos. Algunos incluso fueron demasiado lejos diciendo que debemos cambiar de esposa e hijos. Hubo una canción que decía, cambia, cambia, cambia, cambia todo. Eso decía el cantante moviendo su mano con el dedo meñique levantado. Díganme. En ese tiempo, cuando les decían que cambiaran, ¿de verdad cambiaron algo totalmente? Díganme, ¿qué cambiaron realmente? Si ahora les está yendo mal, ¿será porque no cambiaron en esos días? ¿Se les ha ocurrido que las condiciones de ahora son por no haber cambiado? Si la respuesta es sí, no es tarde para cambiar. Entonces, ¿por qué razón debemos cambiar? ¿Por qué no podemos limitarnos a nuestros viejos estilos de vida? ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque los tiempos cambian y siguen haciéndolo. Como los tiempos están cambiando, nosotros también. Pero si queremos cambiar, ¿cómo debemos hacerlo? Siempre debes estar un paso adelante del mundo que es cambiar. Lo más importante es que seas capaz de ver los cambios que suceden. Entonces, con el viejo marco de pensamiento, nunca podrás adaptarte con éxito a este mundo cambiante. Que puedes ver cómo está cambiando el mundo y siempre se encuentra un paso adelante, logra el éxito con una gran facilidad. Por el contrario, todas aquellas personas que no están conscientes de los cambios y se quejan todo el tiempo amargamente de cómo el mundo ya no les es familiar, a pesar de que siempre realizan arduamente su trabajo, están destinados a caer constantemente en un rotundo fracaso. El hecho de que ustedes estén aquí es evidencia de que sienten que los tiempos cambian. Estoy absolutamente convencido de eso. La era agrícola terminó hace mucho, y la era industrial también está llegando a su fin. Ahora estamos viviendo en un tiempo en el cual el 70% de la economía se compone de la industria terciaria. Y con esta me refiero a las instituciones financieras de distribución y también de servicios. El día de hoy, en el mercado, no tienes otra opción más que elegir entre estas tres. Claro, nada te detiene para ser un agricultor. También podrías entrar al negocio de la fabricación. Miren a los que dirigen las fábricas y los que hacen agricultura. Su lucha, en verdad, que es asombrosa. Agricultores y propietarios de fábricas existentes apenas llegan al fin de mes. ¿Qué tan probable es que tengas éxito en estas agonizantes industrias en este tiempo actual? Pues yo diría que es poco probable. Bien, hoy los sectores terciarios son la nueva corriente. Las finanzas serían buenas si tuvieras mucho dinero, pero no hay dinero. Escuchas que estas y otras acciones están al alza, pero no puedes comprarlas. ¿Cómo te ayuda eso? Entonces, nuestra única oportunidad, lo bastante realista, es la distribución. Deberían echar un vistazo al futuro de la distribución. En realidad no es algo nuevo, ha existido por mucho tiempo. Siempre han existido vendedores ambulantes y comerciantes callejeros. Por bastante tiempo ellos fueron el jugador principal. Hasta hace poco tiempo, las tiendas familiares eran la fuente principal para poder hacer las compras. Gracias al desarrollo del transporte, las tiendas departamentales se volvieron los jugadores estrella. Actualmente, estas tiendas departamentales, tiendas de descuento y franquicias, son los principales jugadores en la industria de distribución. Ahora, piensen cuidadosamente si podemos ser competitivos haciendo el mismo negocio. Estoy diciendo que debemos ver una dirección donde la distribución se dirige e ir hacia allá. La distribución será un negocio sin tienda, porque el tráfico se está congestionando más, causando que la gente viaje cada vez menos. Estadísticas recientes muestran que los envíos promedio a un hogar es de 10 veces al mes. Ese resultado es correcto, son 10 veces al mes. Este alto número de envíos significa que cada vez hay menos visitas a las tiendas tradicionales. Hay tres clases de distribuidores sin tienda: compras por internet, telecompras y venta de membresías, justo de la forma como nosotros operamos. Ahora, yo pienso que esos tres serán los jugadores principales. Ahora bien, anterior era, me refiero a la era industrial. La mayoría de la población eran trabajadores de fábrica y también personal de oficina. Ahora la nueva era tiende hacia la distribución. En la distribución debes estudiar cuidadosamente qué modelo escoger. Nuestra era prefiere que existan distribuidores sin tienda en vez de las tiendas tradicionales. Hablando de estos distribuidores, yo empecé una en el año 2000 esperando que fuera próspera. Encontré un negocio por internet llamado AnCorea.com. Era una tienda online que manejaba más de 100.000 artículos y era la tienda número 3 en Corea. ¿Cómo creen que me fue? En el año 2000 la gente no estaba familiarizada con las compras por internet y no todas las casas tenían computadora. En esos días las ventas por correspondencia que usaban un catálogo era lo que más se acostumbraba. Lo que sucedió fue que leí malas señales de esos tiempos, por lo que mi negocio de internet se fue directamente al fracaso. Bien, yo predije correctamente hacia dónde iban los tiempos, pero yo estaba adelantado. Mi fracaso me hizo darme cuenta que las ventas de membresía eran lo indicado. Empezamos con un modelo de ventas de membresía, pero también adoptamos aspectos de las redes de telecompras y centros comerciales por internet. Entonces, fue ahí donde abarcamos los tres modelos de negocio de compras. Entonces, en un escenario más grande, en relación a los Tiempos cambiantes, la gente aquí hoy está haciendo juicios precisos, ya sea voluntariamente o ya sea que hayan sido arrastrados a la fuerza por alguna otra persona. Pero al final, ustedes están aquí decidiendo correctamente, viendo para el futuro. Ahora, debo aclararles que Atomy no tiene ningún requisito para unirse. Sin embargo, sí existe una sola condición. Es acerca de todos nuestros productos. Van a aprender sobre la calidad y también van a aprender sobre los precios. Y después de que hayan escuchado sobre ellos, vean si aún piensan que están mejor con los bienes que ustedes han estado usando antes de venir aquí. Vean si estarían interesados en los productos Atomy solo porque necesitan ganar dinero, incluso si son productos que no usarían. Vean si comprarían nuestro shampoo o los cosméticos, la pasta dental o detergentes solo por el negocio y no para el uso personal. Y vean también si están mejor utilizando las marcas comerciales que han estado consumiendo todo este tiempo. Cualquiera que piense así, no debería hacer este negocio. Incluso si lo hicieran, no tendrían éxito. Sí, somos criaturas pensantes. Si les insistes a los demás en usar productos que ni siquiera tú usas, les puedo asegurar que las ventas se volverán imposibles. Por eso las ventas son un negocio difícil. Pero las ventas no son complicadas. Sí, a mayor calidad y bajo precio, las ventas son pan comido. Digamos que encontraste un restaurante limpio y que sirve buena comida a un precio bajo. ¿Acaso no recomendarías ese lugar a los demás? De eso se tratan las ventas. A pesar de que el restaurante no te pague, estarías feliz de hacerle publicidad. De hecho, es divertido. La gente se siente feliz cuando comparte algo de gran valor a otros. Eso lo hace la gente de buen corazón. Sí, es un instinto humano el deseo de querer compartir algo que es valioso con nuestros conocidos y también con la gente cercana. Digamos que descubriste un producto de belleza que funciona de maravilla. Tu piel se siente más clara y firme con cada uso y el precio es increíblemente bajo. Pensarías, voy a mantener este producto como un secreto, no lo compartiré con nadie. ¿Voy a ser la mujer más hermosa de todas? ¿Pensarías de esa forma? Claro que no lo harías. La gente normal diría naturalmente, oye, prueba esta crema increíble. Necesito contarte sobre esta maravillosa línea de cosméticos. Es muy buena y los precios son asombrosos. Obviamente no se han encontrado con un producto así hasta ahora, pero si lo hacen lo compartirían. Sí, es naturaleza humana el querer compartir cosas buenas con las demás personas. Sí, por lo tanto, debería ser muy fácil tomar una decisión hoy sobre afiliarse al negocio Atomy o, por el contrario, no hacerlo. Pero es en realidad una decisión muy práctica. Ahora echémosle un vistazo a nuestra pasta dental. Uno de sus ingredientes es el propóleo, lo que la hace ser una muy buena pasta dental. Y también tiene muy buen contenido, son 200 gramos. Se vende en 10 o 20 dólares por tubo en las farmacias. Ahora, ¿cuánto vale en un almacén o una tienda de descuento? Estas pastas dentales, así de grandes, son muy difíciles de conseguir. Sin embargo, ¿cuánto vale? Bien, ahora déjenme contarles a qué precio pueden conseguir esta pasta dental. Y si les digo que el precio exclusivo de distribuidor es de $2.90, ¿es razonable? Sí. ¿Cuánto costaría si tuviera 100 gramos? Eso sería como $1.45 por un tubo de 100 gramos. Sí. Entonces, si compraste este tubo de tamaño grande a $2.90 y la calidad resultó, sí, ser excelente, en realidad no creo que existiera ninguna duda en sus mentes para querer usar solamente productos de Atomy y en verdad ya no importaría si quieres hacer o no el negocio. Escuché que una persona dijo, oiga, ¿Qué clase de pasta dental es esta? Mencionó un grave efecto secundario. Así que le pregunté cuál era ese efecto. Y él me respondió que ya no podía usar otras marcas de pasta dental. Ese era el efecto secundario del que hablaba. Entonces, ciertamente, esta pasta dental es muy accesible. Si les agrada, después de utilizarla, sigan usándola y cuéntenle a los demás sobre ella. Cuéntenles lo mucho que les gusta y también díganles que ellos deberían probarla. Ahora, permítanme contarles sobre el cepillo dental de Atom. Antes, había probado tantos cepillos dentales y lo único que conseguí es que dañaran mis encías inflamándolas. Pero cuando finalmente encontré este cepillo, quise usarlo por el resto de mi vida. Además, solo costaba $2.20 normalmente. Ahora bien, como saben, estos supermercados a menudo tienen ofertas como compre uno y lleve dos, así que el precio de venta es cerca de $1.60. Entonces, me senté con el presidente de la fábrica de cepillos. Le pregunté si podía suministrarlos a un precio mucho más bajo. Él dijo que no podía hacer eso de ninguna forma. Él sabía que Atomy paga a los miembros 35% de las ventas, así que su no fue inflexible. Así que, al final, le pregunté si podía suministrar 1,000,000 de cepillos dentales al mes y su cara se iluminó. Él me preguntó si era 1,000,000 al mes o al año. Le dije 1,000,000 al mes y por ende 12 millones al año. Entonces, la negociación se volvió seria. Las materias primas no se pagaban a tiempo. Así que le dije que pagaría por adelantado todos los costos de esas materias primas. Así que finalmente estuvo dispuesto a bajar el precio. Así que yo le pagué por adelantado la mitad de los costos en efectivo. Y es así como podemos vender este cepillo dental a un precio muy bajo. Como saben, este cepillo tiene cerdas muy finas y por esa razón es que no se irritan las encías. Si prueban uno diferente luego de usar este, notarán dolor en la línea de las encías. Estos cepillos dentales son extremadamente suaves, pero pueden alcanzar y cepillar todos los rincones de tu boca. Por si fuera poco, además contienen partículas de oro, lo que evita el crecimiento de las bacterias. Con todas estas buenas funciones, se vende a un precio bastante accesible. ¿No se sentirían tentados de probarlo al menos una vez? Ustedes dirían, este cepillo es muy bueno, no puedo creerlo. Quiero usar este cepillo dental para siempre. Quiero saber ahora si se volverían consumidores de los productos, incluso si no hacen el negocio que Atomy les ofrece. Siempre y cuando ustedes se vuelvan consumidores, pueden volverse representantes también. La gente que decida hacer este negocio tendrá éxito. Ahora, ¿cómo estoy tan seguro? Digamos que le presento a alguien un buen producto y lo rechaza. ¿Quién se sentiría avergonzado? Ustedes digan, ¿él o yo? Yo no estaría avergonzado, él está siendo ingenuo. Seguiría diciendo, con confianza, estoy seguro que hay gente que moriría por usarlo. Les contaré por qué la gente suele fracasar en ventas. Si alguien me rechaza por vender algo costoso y de mala calidad, él es el listo y yo soy el ingenuo. Porque trato de venderle basura. Las ventas son casi imposibles cuando intentas vender bienes inferiores a consumidores listos. Y te aseguro que terminarás muy desanimado. Lo que sucederá es que terminarás sintiéndote perdido en cuanto a la manera en la que logres vender tu basura. Te dará miedo despertar en la mañana y enfrentar así al mundo. ¿Pero por qué? Porque debes vender productos caros como si fueran una gran oferta. Tu trabajo será decepcionante y siempre necesitarás nuevas formas de mentir. Por otra parte, cuando tienes pasta dental y cosméticos de mejor calidad que los que usas personalmente, ¿recurrirías a tácticas de venta clandestinas? Claro que no. Es valioso. Yo lo uso. Usted debería. Eso es todo lo que debes decir. Por eso, no tendrían que sufrir por nada. Tan solo relájense. Déjenme contarles lo que los principiantes deben hacer. Los vendedores principiantes empiezan a preocuparse sin siquiera haber dicho nada. ¿Saben qué hacen los expertos? Dicen cosas como, este producto es bueno, úsalo. Entonces, ¿quién se preocupa? Los expertos no son los que se preocupan. Los que lo escuchan lo hacen. Este producto es bueno, deberías usarlo. Solo digan eso a todos y no se preocupen demasiado. Luego de las preocupaciones vienen nuevos consumidores. Así es como lo hacen los vendedores veteranos. Los novatos se preocupan por saber si les comprarán, incluso antes de empezar las ventas. Ellos se predisponen sin tener ninguna razón. Si alguien compra o no, depende completamente de esa persona. Y yo llamo a eso ley de la mente propia. ¿De quién depende comprar o no? De ellos. ¿De quién depende hablar o no? Claro, de mí. Solo preocúpense por ustedes. Dejen a los demás preocuparse por ellos. Preocuparse sobre si esa persona podrá realizar este negocio es solo para principiantes. ¿Los profesionales qué hacen? Oye, ¿qué crees? Fui a un maravilloso seminario el otro día. Ellos tienen cosas increíbles a precios asombrosos. Mucha gente ahí solo está recolectando dinero. ¿No te gustaría unirte a esa clase de negocio? Una vez que dices esto, los que escucharán estarán en un dilema. ¡Lo harán! Se preguntarán si este negocio es para ellos. Si no se preocupan, díselos una y otra vez. Sin embargo, debes vaciar tu mente y luego decirles de nuevo. Los novatos empiezan a preocuparse incluso antes de abrir la boca. Ellos piensan, lo hará o no lo hará, lo hará o no lo hará, lo hará o no lo hará. Es lo que hacen los amateurs. Pero ¿cómo puedes volverte un maestro? Puedes volverte un maestro comprendiendo de verdad esta ley a fondo. Cuando entiendas este principio, no hay nada más que aprender. Sí. Para que puedan transmitir la verdad, deben probar los productos ustedes mismos. Nuestros productos para el cuidado de la piel son maravillosos. Cuando los usen, lo sabrán. Fueron desarrollados por la compañía Corea Colmar, a la cual ha tenido una excelente reputación por más de 100 años. Se especializa en cosméticos y tiene laboratorios y fábricas por todo el mundo. Si Corea Colmar no tuviera una tecnología superior, nunca hubiera podido vender absolutamente nada. ¿Por qué? Simplemente porque ellos no venden sus productos de manera independiente. Ellos venden sus productos a fabricantes de cosméticos y a minoristas. Hay muchas marcas famosas en las tiendas departamentales. Corea Colmar suministra productos bajo esas marcas. Sin embargo, tienen etiquetas diferentes. Esas marcas de lujo que tienen anuncios publicitarios por todas partes y son vendidas por cientos de dólares en muchas tiendas departamentales, aunque parezca increíble, son de hecho fabricadas por Corea Colmar. Ahora, esta compañía tiene la proporción más alta de investigadores y empleados de todos los fabricantes de cosméticos en todo Corea y prosperan debido a su gran tecnología superior. Esta tecnología es utilizada para fabricar nuestros productos. Hay bastante evidencia objetiva que comprueba nuestra calidad. De hecho, nuestra esencia recibió un premio industrial de primera categoría llamado Jang Jong-sil Award en Corea. Este premio es dado al mejor de todos los productos disponibles en el mercado coreano, incluyendo las marcas de lujo. Nuestra esencia tuvo el honor de recibir ese premio. ¿Por qué? ¿Acaso creen que fue por su bajo precio? Compitió con los productos más costosos. A este premio no le interesan las etiquetas. Se centra específicamente en la calidad. El premio solo es dado a los mejores productos. Les diré algo. Nuestra esencia ganó ese premio, compitió con productos que son 10 o 20 veces más costosos, pero el nuestro fue el que ganó. Este es fundamentalmente diferente a los que no tienen nombre y son vendidos en las tiendas. Ahora bien, este es un producto de primera calidad, pero es vendido de forma accesible a un precio muy bajo. ¿Cuánto cuesta? Se vende únicamente en paquetes. Es un kit de 6 a precio de distribuidor exclusivo. Eso lo hace más accesible que las marcas de lujo. ¿Han visto estas lociones? De tamaño grande a tan bajos precios es una locura. Pero los ingredientes que hay aquí son igual de buenos o mejores que los de las marcas de clase mundial. He escuchado eso innumerables veces desde hace tiempo. Déjenme contarles algo que nos sucedió. Le dieron este a una mujer que amaba las marcas costosas después de que se enteró de que era económico. Ella pensó que su rostro era demasiado perfecto para un producto humilde, así que se lo aplicó en sus pies y en la parte trasera. Pero algo sucedió. Sus pies y parte trasera mejoraron notablemente. La crema costosa que usó en su rostro no hizo ninguna diferencia, mientras que su parte trasera sí. Ahora, el producto que usó en su parte trasera lo empezó a usar en su rostro y el producto de lujo lo usa en su parte trasera. No estoy bromeando, este es un testimonio real de un consumidor. Puedo imaginar que se están preguntando si vi su parte trasera. No, no pude verla, pero ella me contó esta anécdota. Puedes notar inmediatamente si este producto que tengo en las manos es bueno o no aplicándotelo en tu piel. Bien, los expertos en el cuidado de la piel reconocen de inmediato si un producto es bueno o no. Las mujeres que están acostumbradas a usar marcas de lujo costosas hablan siempre mejor de nuestros productos. Les contaré de una tendencia que sucede ahora entre las mujeres adineradas. Las mujeres de clases altas se cuentan entre sí cuando ven arrugas en el cuello de otras. Compran nuestra crema para los ojos y se la aplican en el cuello en grandes cantidades, más de lo normal. A veces utilizan hasta 3 o 4 cremas al mes. La mayoría aplica una diminuta cantidad de esa lujosa crema alrededor de los ojos, creyendo que es diferente a la del resto de su rostro. Claro que no lo es, porque toda la piel es igual. La piel es exactamente igual en cualquiera de los caucásicos, asiáticos y africanos. Lo que los extranjeros usan funciona perfectamente en nuestros rostros también. ¿Qué diferencia tiene nuestra piel? Si los bienes importados que son usados por otros que están tan lejos funcionan también en nuestros rostros, ¿por qué no podemos usar esa crema para los ojos en el cuello? La piel de los ojos y el cuello no es tan diferente y es la misma en todo el cuerpo. Solo los fabricantes de cosméticos dicen lo contrario. Deben poner una gran cantidad de crema para ojos en su rostro y cuello. Las arrugas del cuello y manos son difíciles de esconder, así que apliquen suficiente. Eso hará una gran diferencia. Esta no es solo una crema para los ojos. Mucha gente la usa para el cuello. Sí, el precio accesible lo hace viable. Escuchen, no importa lo buena que sea la crema, una pequeña cantidad no va a funcionar. Aplíquenla generosamente. Aplíquense lo más que puedan, una parte es absorbida en la piel y el resto se queda por fuera para lograr una protección mayor en la superficie del rostro. Asegúrense de aplicarla bien, no se puede hacer eso con los demás productos debido al alto precio, pero finalmente lo pueden hacer porque este producto tiene un precio que es muy accesible. Verán una notable diferencia. Sí, de nuevo. Estos increíbles productos son vendidos a precios asombrosos. Ustedes conocen el precio de los cosméticos. ¿En realidad obtienes lo que pagas por ellos? ¡Claro que no! Incluso las marcas de lujo tienen un costo bajo. Los costos de fabricación de esas marcas se ven en sus precios de exportación, pero los costos de publicidad, alquiler del local y otros gastos suben mucho los precios. Vean esas revistas que están llenas de anuncios de cosméticos. Sus modelos son muy bien pagadas. ¿Ah? Esos costos y gastos no están en relación a los ingredientes. El 80 o 90% de costos están de más. El costo real para hacer los productos es muy bajo. Entonces, nuestros productos están hechos con calidad absoluta. Declaré, vendemos productos de la mejor calidad. Nuestros productos son de marcas exclusivas, pero los vendemos a precios accesibles y así podemos lograr que sean viables para todos. Sí, este artículo también tiene la misma calidad de aquellas marcas de lujo que se venden en prestigiosas tiendas departamentales. Sin embargo, tiene un precio más económico que aquellos en tiendas de descuento, haciéndolo accesible para que la gente normal pueda comprarlo. Ahora bien, todo lo que tienen que hacer es usarlo y contarle a la gente cómo es este producto. Ahora veamos, ¿qué es lo que deben decir? Es bueno y económico. No piensen demasiado en eso. Es bueno y económico. No es para nada complicado. Así que no se preocupen, solo digan, lo usé y me encantó, pruébalo. Díganle eso a todos los que conozcan. Y sigan contándole a los demás. Algunas personas se preocupan por qué decir, pero si no saben qué decir, simplemente digan algo. En serio, digan lo primero que se les venga a la mente. Hablen en serio. Algunas personas podrían frustrarse contigo, pero descubre la compañía que es Atomy en Internet al buscar información por su cuenta. Así que si no están satisfechos con tu explicación, tráelos para que lo puedan ver por sí mismos y entiendan de qué se trata. No ser un buen orador también es una estrategia. Digan cualquier cosa y no se preocupen mucho por ello. Los malos oradores no se vuelven buenos de la noche a la mañana. Entonces, la conclusión es bueno y económico. Lo usé y lo amé, pruébalo. Eso es Atomy. ¿Entienden lo que digo? Luego la gente con la que hablaste hará lo mismo con todos los demás. Es bueno y económico, es bueno y económico. Al hacer esto, lentamente se formará una gran red, una enorme red. En el siguiente paso se les pagará el 30% de las ventas que fueron creadas por todos los consumidores. Así, Atomy devuelve lo que recibe. ¿No son estos productos tan buenos para usarlo sin importar la compensación? Dile esto a los demás, independientemente de la compensación, úsalos. Díganme, ¿quién ha estado tomando todo nuestro dinero hasta ahora? Han sido los dueños de tiendas de descuentos, de redes de telecompras y también otros distribuidores. Les estoy diciendo que dejaremos de hacerles favores. No contribuyan con la salud de ellos y usen productos Atomy. Se devolverá el 35% de ingresos. 35% del costo de estos bienes serán devueltos a ustedes. Los dueños de esas grandes tiendas y administradores les han quitado ese porcentaje. Mírennos, vendemos productos a un precio más bajo que ellos y devolvemos el margen de beneficios. Por eso tratamos de volvernos una compañía excepcional. Una de nuestras metas es ser una compañía sin tripulantes y para ello tratamos de automatizar todo el sistema. Con un proceso que es completamente automatizado, incluso podemos bajar más los precios. Además, devolvemos los beneficios. Atomy es una compañía que trata de estar a la vanguardia con unas ideas revolucionarias de manejo. Muy bien, ahora terminaré la conferencia deseándoles a todos que se vuelvan exitosos y ricos a través de Atomy. Así que, gracias por escuchar. Bueno. Bueno, pues ya conocieron y ya escuchamos a nuestro CEO el concepto de esta empresa. Realmente para los que ya tienen algún tiempo haciendo esto de network marketing, yo creo que se van a dar cuenta que es algo totalmente diferente, y como vamos a seguir el programa, se van a dar cuenta que es una empresa que no afecta a nadie. Es más, con el simple hecho de que te hagas consumidor, ya ganaste, porque vas a ahorrar dinero. Vas a tener en tu casa productos que son biodegradables, que son, como siempre decimos, súper económicos. De verdad que el simple hecho de serte miembro y consumir los productos Atomy, ya eres un ganador. Ahora, si te entrenas, te capacitas, te promueves, puedes ser una persona que tenga libertad financiera. ¿Okay? Así que bueno, a continuación tenemos la presentación de los productos. Tenemos una invitada especial hoy y bueno, vamos a ser más breves en la presentación de productos, y lo que es el plan de compensación va a ser bien explicado. Y bueno, antes que nada quiero decirles a hispanos, ¿cuántos hablan español? Levanten la mano. La mayoría, ¿verdad? Ok, entonces los que hablan coreano, por amor a ellos voy a hablar en coreano, ¿ok? No es cierto. No, bueno, muchachos, los hispanos, de verdad que deberíamos de aprender mucho con los coreanos. Yo llevo 3 años con ellos y todavía no aprendo, todavía llego tarde, no es cierto. Aprendes disciplina, con ellos son muy disciplinados. Y a veces que cuando te hablan, te quieren decir algo en español, pero te lo dicen en coreano son como 10 veces. Y es que piensas que están enojados, pero no, te están diciendo, sé puntual. Así que voy a dar paso a la presentadora de productos. Pero antes que nada quiero decirles, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que este seminario se lleve una vez por mes, como se está llevando en inglés? ¿A cuántos les gustaría? Ahora, las personas que levantan la mano, mantengan la mano arriba. ¿Se comprometerían para el siguiente mes traer 5 invitados cada uno? Porque si eso sucede, entonces hacemos las reuniones en el hotel. Pero necesitamos respuesta de la gente. ¿Ok? Entonces, ¿se comprometen? No levanten la mano para que vea qué tal. No. ¿Ustedes se comprometen? Sí. Miren, no se sientan mal. Yo vengo de California y vengo con el propósito de enseñarles cómo se hace el negocio de Atomy. No quiero vanagloriarme de nada porque eso está mal, pero de verdad yo les voy a decir, en el estado de California, si alguien conoce el plan, el sistema al 100%, como lo conozco yo, podrían presentármelo. Yo estoy haciendo el plan y conozco el sistema bien. Lo que necesito es que ustedes se entrenen, porque si yo vengo y les explico cómo hacer calculación de puntos y todo, y ustedes están distraídos, o su cuerpo, dicen cuerpo presente, alma ausente, no funciona. Necesitaremos que estén aquí, enfocados, yo los puedo entrenar bien, enseñarles cómo hacer sus compras como grupo, para no perder ni un solo punto. Pero necesitan dedicarme tiempo, y eso sería en un entrenamiento del siguiente evento. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría o no? Sí. Bueno, o sea, más salieron 2 sí, y por eso 2 sí voy a venir. Ok, los demás voy a quedar en mi casa. Ok, así que ahora vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra presentadora de los productos, la señora Marta Suárez, que viene también de California. Pues se habla con un fuerte aplauso y ya se va a encargar de hablar. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Es bueno llegar a un lugar donde uno ve gente caras, tan bellas y sonrientes. Y máxime después de haber escuchado este video, ¿verdad? Después de haber escuchado al señor Haji Park, que es posible que la comunidad hispana salga adelante. Es posible, como lo han hecho los coreanos, como lo han hecho muchísimas otras personas. Nosotros tenemos el poder y la fuerza. Nosotros somos gente bien luchona. ¿Quién es luchona aquí? Todos tenemos ganas de ganar de 10 a 20, de 10 a 50 mil dólares al mes. Yes. ¿Sí? Okay. Pues vamos a presentar los productos. Voy a entrar de lleno a los productos, que es una de las áreas que me fascina hablar. Me fascina hablar porque soy una consumidora, híjole, severa de los productos Atomy. Yo les he probado una infinidad de productos y la verdad es que los resultados están hablando por sí solos. Les digo, ¿quieren conocer de los productos? Pruébenlos. Va a ser la mejor experiencia que ustedes tengan y el mejor testimonio que puedan dar. Vamos a entrar de lleno. La empresa, como ya lo han mencionado anteriormente, fue fundada en el 2009 en Corea del Sur por el señor Han Hill Park. Él es el creador del concepto Mastiff de prestigio para las masas. ¿Qué quiere decir esto? que el mayor número de personas consuman nuestros productos. En lugar de ir a un supermercado, nosotros vamos a comprar directamente en nuestra tienda. El producto estrella de nuestra compañía es el Hemojim. El Hemojim lo que hace es restaurar nuestro sistema inmune. El sistema inmune en nuestro cuerpo es como las Fuerzas Armadas en el país. Es lo que nos va a proteger de cualquier enfermedad. Lo que va a hacer que nuestros órganos trabajen en una forma estupenda. ¿Para quién está recomendado el Hemojim? El Hemojim puede ser tomado incluso por niños mayores de 6 años. Está recomendado para las personas mayores para restaurar su energía, para las personas que trabajan largas jornadas, para los estudiantes que necesitan resistencia física, los conductores que manejan mucho, las amas de casa que tenemos bastante trabajo en casa. Vengo con 4 de mis niños desde California, así es que sé de lo que les estoy hablando. Y para los deportistas que necesitan energía física. La compañía cuenta con patentes certificadas en 4 en Corea, en Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, en Japón y por supuesto en Estados Unidos. Me gusta mucho leer la parte que de Corea, de la cuarta, que dice anticáncer, el sistema inmunológico y mejora la hematosis y el efecto antioxidante. Hay muchos testimonios de gente que ha visto mucha mejoría consumiendo el producto Atomy. El Hemojim es un producto que además, como restaura nuestro sistema inmune, ayuda a que nosotros nos sintamos muchísimo mejor y con mucha energía. También está avalada por la FDA. Todos estos componentes que son dañinos para nuestra salud están fuera de nuestro producto. Generalmente se hacen estas pruebas para ver que el producto que nosotros estamos ofreciendo no contiene ningún químico que dañe nuestra salud. Vamos a entrar con las cremas, nuestro paquete Absolute. ¿Quién ha probado el Absolute de los que ya consumen producto sato? Sensacional, ¿verdad? Yeah. Do you like it? Yeah, yeah. Very good. Este producto es muy muy bueno para nuestra piel. La verdad es que desde la primera aplicación la gente se convence. Tengo gente que estaba completamente sin hacer nada. En un día lo invité a la casa, le hice un facial y se fue fascinada, me dijo, quiero las cremas, y ¿sabes qué? Quiero encargar esas otras. La verdad es que una vez que ustedes hacen un facial a las personas, la gente se convence de nuestros productos. No necesitamos semanas y semanas. Hay algunos productos que piden semanas o meses incluso para empezar a ver resultados. Con las cremas Atomy, nosotros vemos resultados inmediatos. We have a result very fast. Is true? Ok, tenemos también el cuidado de la piel de 6 pasos. Contiene la loción, el toner, la esencia, la crema para los ojos, como decía el señor Hankin Pearl, me sonreía yo cuando lo escuchaba decir que se embarra uno toda la cara con la crema. Es verdad, yo soy una de ellas, lo que debes de confesar. También tenemos la crema nutritiva y la BB Cream, que es una crema excelente. La verdad es que uno se pone esa crema y luce totalmente distinto, como 5 años, 10 años más joven. Así es que quien quiera lucir más joven ya sabe qué puede hacer. Continuamos con nuestro paquete de limpieza nocturna de 4 pasos, con un costo solamente de $36 más tax. Este paquete contiene la crema limpiadora desmaquillante, que la verdad es que muchas de las cremas tienen problemas para quitarnos el rímel. Para quitarnos el rímel muchas veces es un problema. Con esta crema, con un poco de crema, lo podemos retirar muy fácilmente. Contiene también lo que es nuestra espuma. La espuma, con un poquitito de espuma que nosotros utilicemos, vamos a obtener muy buen resultado. Tenemos también el peeling gel. Este gel no contiene nada de grumos. A veces nosotros creemos que para exfoliar nuestra piel necesita tener una especie como de azúcar nuestros exfoliantes. Eso en lugar de ayudar, daña nuestra piel, nos raya la piel. Este gel es muy suave, pero tiene un efecto muy bueno. De verdad, todas las células muertas usted las puede sentir en los dedos de su mano. Y por último tenemos la mascarilla. Esa mascarilla lo que va a hacer es sellar nuestros poros. Vamos al siguiente. Además de cuidar nuestra cara, muchas veces nosotros nos olvidamos de las manos, pero la compañía, pensando en todo, tiene este paquete de tratamiento para las manos. Dos de las cremas nos ayudan para eliminar arrugas y las otras dos son cremas que nos van a ayudar para eliminar las manchas que nos van saliendo conforme la edad. Entonces, estas cremas son excelentes. Bueno, todos los productos, ¿qué más podría decir? Tenemos también cuidado, más productos para lo que es el cuidado personal. Tenemos el lip gloss, que ese es un brillo para los labios que además de humectar, va a resaltar el tono de nuestros labios. Tenemos el tratamiento para caballero, tenemos la base que da una sensación de piel aterciopelada, muy bueno para usarlo antes de nuestro maquillaje. Tenemos también lo que es el jabón para manos, que es un jabón antibacterial, body lotion. La body lotion también para aquellas personas que tienen problema de que se les acercan los mosquitos y hay algunos que tienen alergia a los piquetes de mosco. Incluso esta crema nos sirve como repelente, pero dejan una suavidad muy buena. Tenemos el ID Cream. El ID Cream es un jabón para cuidado íntimo, tanto para hombres como para mujeres. No voy muy rápido, ¿verdad? Ok, contamos también con lo que son los lápices labiales. Algunos de nuestros productos tienen KR porque solamente están disponibles en Corea. Afortunadamente, contamos con la bendición de pertenecer a una línea donde nuestro sponsor es un coreano chino, Lee. Muy buena gente, él nos puede conseguir estos productos. Están también, algunos están ya entrando en el mercado, entonces, pero ahorita mientras los podemos tener directamente aquí en América, los podemos conseguir con él. Contamos con 12 colores, los labiales lo que hacen también es humectar inmediatamente en nuestros labios. Alguien me vendió la idea que era para 2,000 pesos, pero comprobé que no era cierto. Mi marido solamente me dio uno y con eso se acabó. ¿Cómo estaría el peso? También depende del peso. Ok, vamos a la siguiente. Contamos también con lo que es el tinte para el cabello. El tinte para el cabello viene en 6 tonalidades, no contiene amoníaco, no contiene nada de químicos. Algunas veces quienes nos pintamos el cabello sabemos que cuando le ponen a uno el color es una picazón horrible por el amoníaco y los químicos que tiene. Este producto no. Está a la hora de aplicárnoslo, es una base de espuma que nos alcanza para 2 puestas, su costo es de $12 y nos sirve para 2 aplicaciones, así es que bastante bien. Contamos también con cosméticos como es el producto para las pestañas y el rímel. El rímel, tenemos uno de los rímel lo que ayuda para alargar las pestañas y el otro rímel las engruesa para darle más volumen. Vamos a entrar a lo que son nuestros suplementos alimenticios. Tenemos las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas lo que hacen en nuestro cuerpo es limpiar la flora intestinal. Cuando nosotros no nos hacemos una limpieza de intestinos, nuestro sistema no absorbe los nutrientes aun cuando nosotros supuestamente estemos comiendo de forma saludable, porque no le hemos dado un mantenimiento a nuestro intestino. Necesitamos hacer una limpieza intestinal por lo menos mínimo una vez al año. ¿Sí? Las enzimas digestivas son muy buenas. El Sofora Queen es un producto que nos ayuda a las mujeres que estamos pasando por el proceso de la menopausia o bien a las jóvenes que están teniendo problemas de menstruación, que tienen mucho dolor para la menstruación. Este producto les puede ayudar. Contamos con la vitamina C fabulosa, la reina de todas las vitaminas. consumiendo dos sobrecitos en el día, nosotros permanecemos más bien un solo sobre, nos mantiene inmune a cuando nosotros estamos expuestos a a donde hay personas con enfermedad de gripa, tos. Nosotros estamos bien protegidos con la vitamina C. Los probióticos. Los probióticos, al igual que las enzimas digestivas, es un dúo muy bueno para hacernos una limpieza intestinal. El probiótico para las personas que tienen problema de constipación, que no pueden ir al baño como debiera ser todos los días, el probiótico les puede ayudar. Contamos también con nuestras multivitaminas, que contiene la vitamina B, la vitamina D, la vitamina F, muy completas también. El Sau Palmetto, ese producto es para los caballeros. Para los caballeros que tienen una glándula que se llama próstata, y muchas veces cuando esta glándula está inflamada, provoca a que los caballeros tengan la necesidad de ir al baño durante la noche, levantarse dos o tres veces en la noche por esa sensación de querer ir al baño. El Sau Palmetto les puede ayudar para desinflamar la próstata, es muy excelente para ellos. La espirulina contiene vitamina E, que nos va a ayudar, contiene colágeno, que va a ayudar a nuestra piel. Entonces necesitamos consumirla para mantenernos jóvenes y bellas. Tenemos también lo que es el omega 3. El omega 3 no es nada común al omega 3 que existe en el mercado. Desafortunadamente nosotros sabemos y estamos conscientes que nuestros mares están contaminados. En el Pacífico hay mucho pescado viejo y además contaminado con mercurio. Afortunadamente la compañía ha visto todas esas contras que hay y se ha esforzado por darnos lo mejor de lo mejor. Y uno de los productos es el omega 3. El omega 3 está elaborado con pescado fresco de Alaska. El pescado de Alaska, si ustedes abren la cápsula, ni siquiera se percibe tan fuerte el olor al pescado. Pero es por lo mismo que es un pescado virgen, que es un pescado muy bueno. Tenemos también lo que es la leutina. La leutina nos va a ayudar a... Cuando nosotros trabajamos mucho en frente de la computadora, o actualmente la mayoría estamos o pegados al teléfono, esta nos va a ayudar para evitar el lagrimeo de los ojos. ¿Sí? Tenemos el ginger rojo coreano. El ginger rojo coreano ayuda a la memoria. Contiene cúrcuma, que es un anticancerígeno, así es que además también sirve para despertar el apetito sexual. Vamos a la siguiente. Contamos con café. ¿Alguien ha probado el café de la compañía? Ya las vi por allá. Compártanos para que nos regamos todos. Dos cajas, por favor. Dos cajas aquí de ginger rojo para la señorita. No vendanle al marido, por favor. Ok, el café. Contamos con café mix, que contiene caseína. Da la impresión de que estamos tomando café, un café con crema, pero es caseína lo que tiene. Y tenemos a las personas que les gusta más el café fuerte, tenemos el café negro también disponible. Los dos, la verdad, es que están deliciosos. Solamente probándolos, es como ustedes pueden decir, ¿por qué tanta emoción por hablar del producto? La verdad es que son excelentes productos. Contamos también con lo que es nuestra pasta dental en dos presentaciones con el tamaño familiar, que contiene 200 miligramos y el de 50 miligramos. Las pastas contienen probiótico. El probiótico es un antibiótico natural que viene de las abejas. Entonces, cuando las personas tienen problemas de sangrado en la encía, que este tipo de pasta les va a ayudar, porque les va a ayudar a eliminar el sangrado de las encías, les va a ayudar a eliminar el sarro, y les va a mantener su boca saludable. Elimina también el mal aliento. Entonces, muy bueno. Si los niños no tragan, no hay problema. Muchas veces, si alguna vez nos pusimos a leer lo que dicen las pastas, dice que los niños pueden lavarse los dientes bajo la supervisión de los padres. ¿Alguien ha leído esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Saben por qué es? Porque la mayoría de las pastas contienen más de 0.58% de sodio. El sodio es veneno para nosotros. Entonces, por eso es que debemos tener cuidado con nuestros niños cuando se cepillan los dientes. La pasta de Atomy solamente contiene el 0.01% de sodio, que es utilizado solamente como conservante. Pero, así es que esta pasta es sensacional, de verdad, pruébela si no la ha probado todavía. Contamos también con los cepillos dentales que contienen una membrana antibacterial para mantenerse libre de gérmenes mientras no se están usando. No se, fueron dados un baño de oro, los cepillos, y eso impide que la bacteria se acumule en nuestros cepillos de dientes. Además de que están elaborados con plástico PET, quiere decir que este plástico no es reciclado, nunca ha sido usado. Entonces nuestros cepillos son de muy alta calidad. Contamos también con lo que son los paquetes de viaje, de cepillo. Viene nuestro cepillo con nuestra pasta individual, un palillo individual. Hay también en la compañía un kit de regalo que contiene cuatro cepillos, que yo les digo económico porque es el que nos sale como a 1.25 aproximadamente de la caja de ocho cepillos. Uno de viaje, dos pastas de 200 miligramos y 10 palillos de uso personal. Contamos también con los cepillos para los niños. Eso los podemos conseguir solamente en Corea, pero también están disponibles. Tenemos productos para el cuidado personal, como lo es el enjuague, el shampoo, el jabón para el cuerpo, el tratamiento para el cabello y el tratamiento para las puntas. Yo quiero decirles que yo tenía mucho problema de caída de cabello. Todo lo que yo tengo aquí enfrente es cabello nuevo. Todo esto chiquito que sea, si alguien me alcanza a ver, yo estaba quedando pelona de por aquí. Y este shampoo me ha ayudado porque lo que hace es limpiar nuestros poros y el cabello nos vuelve a salir. ¿Sí? Tenemos, podría a concluir con esto, lo que es nuestro jabón líquido, nuestro detergente para ropa, que solamente cuesta $14 y es para 200 lavadas. No sé si vamos a tener prueba, bueno, vamos a hacer prueba, pero hay algunos videos en el YouTube, en mi página de Facebook, ustedes pueden ir y pueden ver, hemos hecho las pruebas de jabón y podemos comprobar que es un jabón muchísimo mejor calidad que lo que hay en el mercado. Lo hemos comparado con marcas reconocidas. Y como dicen que en Estados Unidos no es delito decir la verdad, lo hemos comparado con Ariel, lo hemos comparado con Tide, que es una de las marcas más reconocidas dentro de Estados Unidos. Pero ningún jabón está a la altura del nuestro. Tenemos también lo que es el suavizante para telas, que contiene una fragancia agradable a flor de algodón, y nuestro concentrado líquido para trastes, muy concentrado. No lo pongan en las lavavajillas porque se les va a hacer espuma como en las caricaturas, porque a mí me pasó, por eso lo estoy diciendo. Entonces, muy concentrado viene ese jabón. Pues con esto voy a concluir lo que es la presentación de los productos que tenemos aquí puestos en pantalla. No son todos los que tiene la compañía, hay muchísimo más por ver y todo de excelente calidad. Así es que invite a sus amigos, tráigalos. De verdad, no podemos dar mejor ayuda a nuestros compatriotas que invitándolos al mercado, a que cambien su idea de consumo. Que no vayan y dejen su dinero con los monopolios. Que vengan y lo dejen en su propio negocio. Gracias, muy amable, gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues ya ya miraron lo que son productos. Yo sé que aquí hay personas que ya están desarrollando el negocio y yo sé que hay gente que tiene mucha experiencia en los productos. La verdad es que yo uso todos los productos excepto los labiales y las toallas femeninas. Pero todos los productos yo los uso. Me dijeron que si podía usar los labiales, le dije hacer así, lo voy a usar, pero como acomode. Así sí. Ok, bueno. De verdad que es un día muy, muy, para mí muy maravilloso porque conozco gente nueva y por tener aquí nuestros sponsors. Sé que el tiempo es corto, sé que cuando nos cansamos abajo ya no pensamos mucho arriba. Pero yo les voy a decir algo. Denos unos minutos más, tenemos el plan de compensación y tengo el privilegio de presentar a la persona que va a dar el plan de compensación. Dije que no se ponga nerviosa, que todos ya conozco todos sus efectos. Es una persona que a través de negocio la conocí y gracias a la mamá que le estuvo insistiendo que fuera a ver la presentación del negocio. Y bueno, pues cuando conozco a esta chica me robó el corazón y ahora estoy comprometido con ella. Y ella es mi prometida y así que démosle un fuerte aplauso a Sara Calderón y me va a dar el plan de compensación. Buenas noches a todos, bienvenidos. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el plan de compensación. Primero quiero empezarles a decir cómo yo conocí esta compañía. Mi mamá, yo entré por mi mamá. En sí, mi mamá me habló sobre la compañía de Atomy y cuando ella me comentó, me dijo, flaca, fíjate que encontré una compañía. Y dije, ma, ¿otra? Porque mi mamá ha recorrido varias compañías y en algunas la he seguido por apoyarla a ella. Entonces cuando viene con Atomy, me dice, inscríbete. Le dije, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo dinero para gastar en nada, porque en todas las que se ha metido, pues era con dinero, meterse con dinero, meterse con paquetes. Entonces yo le dije, yo ahorita no tengo dinero. Me dijo, no, es que no necesitas dinero, es completamente gratis. Le dije, ¿cómo que gratis? Me dijo, sí, es totalmente gratis. Y agarré y le dije, ¿sabes qué? Y dije, ok, ¿qué necesitas? Me dijo, no, necesito tu nombre. Y me dijo todos los requisitos que necesitaba. Y le dije, ok, ahí tienes todo lo que necesitas, haz con mi nombre lo que quieras. Mi mamá sabe que yo no era una persona de negocios. A mí nunca me habían gustado los negocios, honestamente. Entonces, cuando mi mamá me empieza a hablar de los productos, honestamente yo empecé probando la vitamina C, que fue el primer producto del cual yo me enamoré. De la vitamina C, de ahí me invitó a una de las reuniones, fui y me interesó más que nada por el plan de compensación, por lo que yo vi que yo puedo llegar a tener y nada más sin necesidad de gastar dinero, simplemente ir consumiendo productos que son buenos para la salud, que son buenos para mí y no nada más para mí, sino para toda la familia, para toda mi familia. De ahí empecé a probar el Emojín. Otro producto que la verdad a mí me gusta mucho. Yo tengo asma y normalmente yo tenía ataques de asma 3 veces por semana y los ataques de asma son horribles y más cuando uno no sabe controlarlos. El Emojín me controló el asma, tengo migraña, también me controló los dolores de migraña y yo honestamente si no tomo mi Emojín me pongo de mala. Entonces, de ahí empecé a conocer más la compañía y me empezó a gustar más. Entonces yo quiero compartirles el por qué yo estoy completamente dedicada a Atomy. Yo trabajaba en una fábrica de 2:30 p.m. a 12:00 p.m. Al otro día yo no descansaba. Honestamente ya era un trabajo que a mí me cansaba. Yo ya estaba cansada y ahorita estoy dedicada totalmente a Atomy. No tengo mucho en la compañía, tengo 4 meses en la compañía, pero de esos 4 meses ya tengo 3 cheques. Entonces yo sé que sí se puede, echándole ganas, yo sé que sí se puede. La mayoría de las compañías se les conoce como el MLM. En China se le conoce como Many Losing Money, que son muchos perdiendo dinero. En Estados Unidos es Millions Losing Money, millones perdiendo dinero. En todos los países se le conoce como must lose money, deberán perder dinero. En Atomy no. En Atomy, el plan de Atomy es, van a entrar, es la inscripción es sin ningún cobro, sin cuotas mensuales, sin cobro anual de renovación, sin mantenimiento de sitio web, sin límite de ganancia y sin límite de niveles. A mí me encantó cuando a mí me dijeron que era totalmente gratis la inscripción, que no necesitaba yo un paquete para entrar, que no necesitaba yo comprar mensualmente una cierta cantidad y que no tenía yo que pagar por mi página web. Es algo que a mí me gustó, y a quien no le gusta que le den las cosas gratis o al menos la membresía, y que no tenga la presión, que no tenga uno la presión de cada mes estar gastando $400, $300 y que sea obligatorio, y que cuando uno no tiene dinero, si no paga esa mensualidad no recibe uno sus comisiones. Aquí no es así. Aquí, aunque usted no consuma, usted recibe comisiones, y es algo que a mí me encantó, la verdad. Atomy trabaja con dos líneas de poder, se les llama las power lines o líneas de poder. Es un negocio global, son solo dos líneas, y de la forma que trabaja es, por ejemplo, aquí está usted. Si usted conoce a dos personas o sus amigos, los mete debajo de usted, son estas dos personas. Si esas dos personas quieren hacer el negocio, ellos necesitan abrir sus power lines, que son estas. Lo que a mí me gusta de esta compañía es que si usted mete a otra persona debajo de esta persona, la ganancia de esto le sirve a la persona que está debajo de usted. O sea, van las ganancias, van subiendo, no es directamente a la primer persona que queda las ganancias, no, sino lo que usted hace. Y si usted mete más gente abajo, eso le beneficia a todas las personas que usted tiene, a todas las personas, va subiendo. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho, porque no nada más se beneficia a uno mismo, sino todos los que tienen su grupo. La compañía es el 100% de la compañía, de ese 100%, el 30% es para la compañía, de ese 70% se divide en tres. El 44% es comisión general, el 20% es para los que tienen maestría y el 6% es para los que tienen un centro educativo. Las comisiones generales son para ser un agente, para empezar a tener uno ganancias, necesita uno calificarse con 300,000 puntos. Al calificarse uno con 300,000 puntos, uno ya califica para hacer comisiones. ¿Cómo hacen comisiones? Necesitan hacer 300,000 puntos de cada una de sus piernas. Y no es que una sola persona haga esos 300,000. No, esos 300,000 puntos se hacen en general. De toda su línea derecha, lo que haga, por ejemplo, 10 personas. Si 10 personas hacen 30,000 puntos, de esos se suman todos los de esas 10 personas y se hacen los 300,000 puntos. Y van a ganar un cheque de aproximadamente $60. Diarios, sí. Un cheque de $60 diarios y pueden llegar a ser hasta 1,200 diarios. Aquí, por ejemplo, si se califica con 300,000 y hace usted 700,000 de su lado derecho y de su lado izquierdo, no crean que vamos a ganar $120, no, solamente ganaríamos $60 porque solamente estamos calificados con 300,000 puntos. Si queremos ganar los $120, necesitamos calificarnos con 700,000 puntos y hacer 700,000 puntos del lado izquierdo y del lado derecho para ganar un cheque de $120. Se califica uno con el punto, se califica solo una sola vez en la vida. Esos 300,000 puntos que usted hizo para calificarse como agente, ahí están, y solamente tendría que hacer 400,000 puntos más para calificarse con 700,000. No necesita volver a juntar los 700,000 puntos para poder calificar, no. Solo serían 400,000 puntos, y así igual cuando se hacen 1.5 millones, se califica con 1.5 millones, podría llegar a ganar hasta $240, siempre y cuando haga 1.5 millones de su lado derecho y 1.5 millones de su lado izquierdo. Cuando se califica con 2.4 millones y tiene 2.4 millones y 2.4 millones de su lado izquierdo y derecho, ganaría un cheque de $360 aproximadamente. Si tienes 6 millones de puntos del lado izquierdo o derecho, ganarías $600. Si tiene 20 millones de del lado izquierdo y del lado derecho, serían $900. Y si tiene 50 del lado izquierdo y del lado derecho, serían $1,200. El puntaje límite son 2,400. Después de esos 2,400, usted ya no necesita más puntos personales. Lo que me gusta de esta compañía es que uno mismo ayuda a su gente que tiene debajo. Por ejemplo, si usted se califica con 300,000 y quiere ayudar a más gente debajo, una vez que usted ya está calificada con sus 300,000 puntos, lo que uno hace cuando uno compra o hace una compra personal, lo que nosotros hacemos es ayudamos a nuestra gente de abajo para así nosotros hacer un cheque y ayudamos al mismo tiempo a la demás gente que está con nosotros. Y así cada quien va haciendo comisiones y vamos ayudando a la gente. Esto es lo que me gusta de este negocio, que se van ayudando unos a otros. Los bonos de maestría. La primera maestría es el Cell Master. Cell Master llegan a ganar $2,000 al mes. Como Diamond Master llegan a ganar más o menos $4,000 al mes. Sharonus Master, $10,000 al mes. Star Master, $20,000 al mes. Royal Master, $40,000 al mes. Chrome Master, $80,000 al mes. Y la mejor, el Imperial Master, $100,000 al mes. Que esa es mi meta. Ahorita yo estoy corriendo para Sales Master. Mi meta, yo no tengo mucho tiempo en la compañía, pero creo que en mes y medio yo me convertí en agente. Al mes y medio yo estaba ganando mi primer cheque. Ahorita ya voy por el tercero. No, ahorita ya voy por el cuarto cheque. Algo que a mí me gusta es que ando viajando, como le dijo mi prometido, ando viajando con él. No tengo que estar pidiendo permiso en el trabajo para ir a las reuniones ni para salir. No, no tengo que darle, no tengo un tiempo de entrada. Y es algo que a mí me gusta. A mí no me gusta trabajar para nadie. Si algo a mí no me gusta es que me manden o que me quieran estar gritando, honestamente. A mí no me gusta. Aquí está lo de las maestrías. Y esta es la parte que a mí más me encanta. Porque cada vez que yo veo esta parte, me emociono cada vez más. Y cuando voy conociendo a gente que ha alcanzado esos niveles, me doy cuenta de que todos podemos llegar a ese nivel. Es algo que a mí me gusta de la compañía, que el CEO de la empresa pensó para que todos ganáramos. No nada más los que están hasta arriba o los que llegaron primero, no. Que todos ganáramos, que todos saliéramos beneficiados de esta compañía y principalmente por los productos. Los productos son buenísimos y yo no me canso. Al principio sí, yo le decía a mi mamá, ay, es que Atomy. Incluso cuando yo conocía a mi prometido, yo escuchaba que mi mamá decía, ay, qué maravilla, y maravilla. Y dije, bueno, ya, tu maravilla y tu Atomy, ya. Pero una vez que conozco los productos, honestamente, yo soy totalmente atomiana. Yo totalmente consumo todos los productos de Atomy, maquillajes, las cremas, todo lo consumo de Atomy. Las maestrías. Con 700,000 puntos se califican para Cell Master, pero tienen que hacer 2.5 millones de su lado izquierdo y de su lado derecho durante del 1 al 15, del 1 al 15 del mes o del 16 a finales de mes, para que puedan calificarse como Cell Master. Cuando se califican como Cell Master, les dan un Six System, el Emohim y un Evening Care. De ahí sigue el Diamond Master. Para Diamond Master necesita uno 1.5 millones puntos personales y necesita dos Cell Master del lado izquierdo y dos Cell Master del lado derecho. Igual las fechas de calificación no cambian, son del primero del mes al 15 o del 16 a finales del mes. Y cuando uno se promueve a Diamond Master, le dan una laptop, un Sex System, el Emohim y el Evening Care. Y sigue el Sharon Master, se califican con 2.4 millones puntos personales y hasta aquí es el a donde llegamos a los puntos personales. Después de aquí recuerden que ya no necesitan más puntos personales. De aquí necesitan 2 Diamond Master de su lado derecho y 2 Diamond Master de su lado izquierdo. Igual la fecha, recuerden que no cambian, para calificarse es del 1 al 15 o del 16 a finales del mes. Y aquí se ganan un bono de más o menos de $2,000 y 2 tickets de viaje con 4 días y 3 noches. Ya cuando uno llega a esto, bueno, al menos a mí es la parte en la que a mí más me emociona, porque a quién no le gustaría que los mandaran a viajar con todo pagado y más aparte estuviera uno ganando. De ahí sigue el Star Master. Igual, los puntos son 2.4 millones personales y son 2 Sharon Master del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Cuando llegamos a este nivel nos dan un bono de $10,000 más o menos y 4 tickets con 3 noches, 4 días. El Royal Master. Cuando yo veo el carro a mí me emociono y yo digo, ese carro va a ser mío. Para el Royal Master se necesitan 2 Star Master del lado derecho y 2 Star Master del lado izquierdo. Al llegar a este nivel nos dan un bono de $50,000, una tarjeta de crédito como un tipo gift card de $2,000 mensuales. Esos $2,000 mensuales se los tienen que gastar en un mes. Porque, por ejemplo, si les quedan $500 en esa tarjeta para el próximo mes, esos $500 se pierden. Entonces ese dinero se tiene que gastar. Les dan un Hyundai. ¿Cómo? Hyundai. O un carro del valor similar. Y son 4 tickets de 5 días, 4 noches. Crown Master. Para el Crown Master necesita uno 2 Royal Master del lado derecho y 2 Royal Master del lado izquierdo. Son un bono de $300,000, una tarjeta de $5,000 mensual, el Hyundai o un carro con un valor igual, y son 4 tickets con 8 días, 7 noches a cualquier parte que ustedes quieran. El Imperial Master es el nivel más alto y es al que yo quiero llegar. Es un bono de $1,000,000. So, es una tarjeta de $10,000 mensuales, un Hyundai limo o uno igual. La compañía le paga a uno su chofer. Es una oficina de 165 metros cuadrados con la secretaria pagada también y 4 tickets de 8 días, 7 noches. Hasta aquí llega lo del plan de compensación. Honestamente yo les puedo decir que yo estoy contenta con esta compañía principalmente por los productos. Amo los productos de Atomy. Yo le agradezco a mi mamá el haber pensado en mí cuando me trajo esta compañía. Lo que a mí me gusta de esta compañía también es que es hereditario. Se lo puedo heredar a mis hijos y a mis nietos. Es algo grandioso. Y yo ahorita lo estoy haciendo porque tengo 4 niños. 4 niños que yo sé que más adelante yo tengo que dejarles algo a mis hijos. Y porque quiero que mis hijos no tengan la necesidad de trabajarle a nadie. Al contrario, que sean sus propios jefes. Que no dependan de nadie y que no permitan que nadie les mande, nadie les grite. O porque somos latinos, nos quieran venir a ser menos. Porque todos en este país venimos a trabajar, a salir adelante, porque en nuestro país no tenemos las oportunidades que aquí podemos tener. Y con esta compañía, honestamente, yo estoy con todo. Yo voy con todo ahorita, estoy muy enfocada en la compañía y yo sé que esto va para más, o sea, voy a llegar más lejos con esto. Esa fue toda mi presentación. Les agradezco mucho a su atención a todos y pues honestamente yo los impulso a que sigan con la compañía, que no, al principio no es fácil porque no es fácil. Yo le decía a mi mamá, a mí no me gusta vender, lo sabes que a mí no me gusta vender. Me decía, es que no necesitas vender, solamente promueve el producto, habla del producto. ¿Y cómo no voy a hablar de un producto que es maravilloso? un producto que ha ayudado a mucha gente, un producto de que a mí misma me ha ayudado y que yo tengo un testimonio de los productos que yo he usado. Entonces, les agradezco a todos su atención y pues que pasen una buena noche. Bueno, pues ya ven, yo creo que Dios cumple las peticiones del corazón de uno, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez ha leído la Biblia? Ajá. ¿Sí? Ok, hay un pasaje bíblico que es el Salmo 37.4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará. So, yo tengo ya 10 años haciendo multinivel. Como dice Sara, así igual que su mamá, estuve por varias empresas, conocí la industria por casi 10 años. Y realmente, cuando yo llego a Atomy fue por una persona que me mintió, me dijo, voy a ir a pagar algo que debo. Cuando llegué ahí ya estaba Gil y ya me dijeron, pues aquí hay productos orgánicos. Y para el tiempo yo había consumido los otros productos de la compañía Amway y estaba consumiendo esos productos. Entonces dije, yo no quiero saber nada de ventas ni productos. Pero la señora me insistió mucho. Y al último dije, pues ya para que nos vayamos, porque se hace tarde. Dije, ok, como Sara, ahí está mi nombre y además si es gratis, pues. Sobre el primer año no hice nada, estuve como pensando, alguna vez le reclamé a mi sponsor, como quizás tú alguna vez lo vas a hacer o lo has hecho. Le reclamé a mi sponsor, le llegué a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, estoy invirtiendo más tiempo, no veo ganancias. Pero no veía la visión, porque para ese tiempo yo mi inglés es muy poco. Y bueno, él está igual que el mío, entonces nos entendíamos perfectamente. Pero el programa, el sistema estaba todo en inglés, no había nada en español. Entonces fue un poco difícil, pero ya en el siguiente año me enfoco. Y el año pasado alcanzo el rango de Diamond Master. Pero, ¿por qué les decía esto? Cuando yo le pedí a Dios, yo pedía una esposa, pero que también le gustara lo mismo que a mí. Eso cuando conozco a Sara no le gustaba nada, para nada. Pero bueno, le gusté yo. Y ahora pues estamos juntos, trabajamos juntos, andamos viajando por diferentes estados, viajamos juntos, trabajamos juntos y de verdad vamos a crecer. Todos tenemos una meta, yo les voy a decir, todos tenemos sueños. Yo les invito a que trabajen por un sueño y no que trabajen con sueño. Porque realmente cuando vas a trabajar te tienes que levantar temprano con sueño para irte al trabajo. Mejor trabaja por un sueño. De verdad te lo digo y vamos a tener testimonios muy bonitos. El siguiente paso que tenemos, ya estamos casi por terminar, tenemos una invitada especial este día, es una Sharon Ruth Master, una mujer preciosa que ayer nos dio un testimonio de verdad maravilloso. Yo estaba feliz escuchar lo que el testimonio de lo que el producto hizo en su vida con las personas que ella comentó. Y yo no quiero adelantar, yo quiero que demos la bienvenida a nuestra Sharon Ruth Master, que es nuestra speaker especial o nuestra invitada especial esta noche. Así que démosle un fuerte aplauso a Linda, nuestra Sharon Ruth Master. Ella nos va a dar un testimonio precioso y vamos a tener una traductora que es nuestra preciosa compañera de equipo también, Xochitl, que en náhuatl significa flor. ¿Verdad? Ok, así que ella va a estar traduciendo, pongamos atención. Español, and tiene 4 años en la colegio español. So, comprende mucho que hable. Okay. So, my name is Florence Lindo. And I'm happy to be with you tonight. To share my stories with you. Well, I live in Georgia. And I'm from Haiti. As you can hear my French accent. Yes, and I'm a registered nurse. And I'm also an Atomian, full-time Atomian shower nurse master. Well, I always say, before I start, I always want to say thank you to God for allowing me to be in Atomy. Siempre que me empieza a dar las gracias a Dios por estar con la compañía de Atomy. And I also thank God for our CEO, Henry Park, for creating this amazing company. También agradece por Park por haber establecido la compañía. And I thank God for my upline that held my hands until now so I can, you know, stand on my feet in this company. I thank God for my upline. And also I thank God for my business partners, because without them you cannot go nowhere in Atomy. I love Atomy. Ama Atomy. And I love all the Atomy products. Yeah, ama todos los de Atomy. Yeah. And one of the products that brought me into Atomy. Uno de los productos que da hizo entrar la compañía. Was the Hemohem. Era fue Hemohem. 2.5 years ago, my husband was dying with cancer. 2 años atrás, su esposa estaba asignada por cáncer. And one day, a registered nurse came to my house. Un día, una enfermera vino a su casa. To visit my husband. Visitar a su esposo. I happened to ask her if she knew of any organic products. Me preguntó si ella conocía algún producto orgánico que le hiciera efecto. She said that someone, a Philippine nurse, was talking to her about Hemohem. Dice que la enfermera oyó que estaban hablando acerca de un producto que se llamaba Hemohem, el cual ayudaba a personas con cáncer. Yeah, and I got the information from her, and I went to a center and purchased 4 boxes of that Hemohem. Ella me dio la información de ella y fue y se compró 4 cajas de Hemohem. My husband usually have a lot of terrible pain because the cancer went to his bone. The cancer went to his bone. He usually have a lot of pain, dolor. Él tenía mucho dolor porque todo el cáncer ya estaba hasta los huesos. And that night when I went home, I gave him 2 pouches of that Hemohem. Esta noche que regresó a casa le dio 2 paquetitos de Hemohem. And he slept the whole night. Y él durmió toda la noche. He then woke up to ask me for pain medicine. No despertó para estar con alguna medicina para el dolor. My husband also was on chemotherapy and radiation therapy that messed up his throat. Y actually, él también tenía tratamiento de quimioterapia y eso le daba, ustedes saben que la radiación quema la piel y él tenía la piel muy quemada por su garganta. Yeah, he couldn't swallow. I had to blend all his food and mash all his food. No podía comer nada sólido, tenía que ser todo batido para que pudiese ser alimentado. And also because of the bone pain, so the doctor gave him a walker to walk around. Y por el dolor tan grande que sentía, pues el doctor le dieron un walker para que pudiera sostener su caminar. Well, I continued to give him two packets, morning, afternoon, and night. Two. Y le daba tres veces dos paquetitos de Himohem todos los días. And on the third day, en el tercer día, my husband said, Flo, I don't want you to blend my food today. I want to try to eat whole food. En el tercer día le pidió que no le moliera su comida, que se la diera normalmente porque él quería comérsela normal. So I gave him rice, beans, and fish. Le dio frijol, arroz y pescado. And he ate the whole thing without any difficulty. Y se lo comió sin dificultad, normalmente. And in the afternoon of the third day, drinking Himohem, en el mismo día, en la noche, he got up on his own without the walker and stopped walking by himself toward the bathroom. Esa misma tarde se levantó sin necesidad del walker y estuvo caminando como si nada. And I said, honey, you forgot your walker. I don't want you to fall. Le dijo, querido, olvidaste el walker. Yo no quiero que te caigas. And he said, no, I didn't forget the walker. I feel fine, so that I feel like I can walk. That's why, you know, I start to walk by myself. Dice, no lo olvidé. Me siento tan fuerte que puedo caminar por mí mismo. I was in shock, and I said, oh my God, what a miracle supplement. Estaba tan admirada que dijo, qué extraordinario es el Himohem. And I said to myself, I better start on that Himohem myself. Le dije a mí misma, yo también tengo que tomarlo. And because I used to be very tired and sleepy, and my feet hurt because, you know, as a nurse, I worked 12 hours back and forth, so I was always tired and sleepy and pain on my feet. Siempre he estado cansada, mis pies, todo el dolor, siempre dormida, pues como trabajaba como enfermera 12 horas, pues cansada, y aparte de llegar a su casa a atender a su esposo, eso la cansaba demasiado. Yeah, and now I started to drink the Himohem. Y ahora toma Himohem. I felt so much energized. Y ahora tengo mucha energía. And my feet don't hurt anymore. Sus pies no duelen. And when I go to work, even my coworkers, they start seeing a change on me, and they said, Florence, you know, what happened to you? You look that you have a lot of energy. Cuando regresaba a trabajar, sus propias compañeras de trabajo la veían que estaba muy activa y les preguntaba qué tienes, por qué estás tan activa. Mucha energía. And one of them said, are you on something? ¿Estás en algo? ¿Alguna droga? And I said, yes, I'm taking a great supplement that gives me lots of energy. Les digo, sí, estoy tomando un suplemento que es fantástico. And they said, well, we're tired too. You need to share with us. Yes. Dice, pues padre que comparta lo que estás tomando para nosotras también sentirlo. Yeah, that's how I started to share the Himohem with my coworkers. Y es así que empezó a compartir el Himohem con ellas. Yeah, even the night nurses, when I come in the morning, They started to hug me and said, Florence, where did you get this? I want some him or him. I want some supplements. Y también las enfermeras de la noche la abrazaban y le decían que ella también quería probar el mismo producto que ella tenía. And I told them, no, I'm not doing any business. You know, if you want some, you're going to have to buy it on your own. I'm going to give you an ID number, and then you can go online and buy it for yourself, because I'm not doing business. Ella decía que ella no estaba promocionando. Ella quería que ellas mismas agarraran su propio ID para que ellas pudieran tomar su propio beneficio igual que ella. And that's how, you know, I give them ID numbers like they gave me one, so I give them also, and they start buying the products, all the supplements, all the products, they start buying Atomy products. Y así ella empezó sin querer el negocio, y así las demás empezaron con su mismo negocio, el ID para que ellas empezaran a hacer su propio beneficio. And now I'm start to receive some checks from Atomy. Después empezó a recibir cheques de la compañía. Yeah, and I said, I'm not doing business and they're sending me checks, so I'm glad, you know. Dice, yo no estoy haciendo el negocio, estoy recibiendo cheques, o sea. Yeah, and now, so one night my sponsor invited me to a meeting. Una noche su esposo le invitó a una junta. And I started to, I went to that meeting just to please my sponsor. I wasn't interested in Atomy business. Ella fue, pero le dijo que ella no estaba interesada en un negocio. Well, it was around April, March, going to April of 2016. Abril. And I went to that meeting, and the presenter was showing the composition plan. And he said, you know those products, you did them anyway. Why don't you position yourself to make money while using products that you did anyway? Y estaba diciendo que los productos que estaba listando, cómo le tenía para hacer su negocio, o sea que lo hiciera para cómo de ahí ganamos poco. I said, it makes sense, but you know, I'm not interested. Dice, sí, pero no estoy interesada. But I continue listening, this would be nice, I just continue listening. And the presenter said, you know those products that you purchased, they have points on them. And those points are accumulative, and when you reach 2.4 million points on your personal account, you have enough points until you reach the highest level in the company. Dijo que esos puntos que agarraba de los puntos que compraba eran acumulativos y que eso le ayudaban a subir el nivel. And then I was saying to myself, yeah, that's a good thing, you know. But still, I wasn't interested. Y empezaría es donde ella se dio cuenta que sí había beneficio. But when the presenter said, you know, this business, if you build it, you can transfer your account to your children and to your grandchildren. Dice que este negocio, al decirle que era hereditario a los hijos, a los nietos. And now I said, yes, now I'm in. Es lo que le llamó la atención, porque va a heredar al futuro. And that night, you know, I went home, I was thinking about Atomy, Atomy, Atomy. And I said, oh my God, you know, I would like to build something, you know, a business so I can leave to my children, my grandchildren. I'm very interested now. But I was thinking about, you know, if I want to do this business, but I want to do it full time, to focus on it and to, you know, reach my goal quickly. I want to do it full time. Entonces dijo, yo voy a hacer este negocio a 24, como decimos, pero toda la semana tiempo completo para poder hacer mis metas. Now I start I start praying about, you know, doing the business full time. I start praying to God. God, please help me. I want to do this full time. Empezó a orar a Dios para que le diera fuerza para hacer este negocio. And now, by April of 2016, I started to share the products. I find myself sharing the products more with people and talk about the business. Talk about Atomy more with people. En la vida de 2016, ella empezó a compartir el negocio, ¿cómo se dice? A ver la visión con él. And you know, by July 2016, I resigned my full-time job, nursing job, to do this Atomy full-time. En julio del 16, ella renunció a su negocio de, a su carrera de enfermera y empezó a hacer el tiempo completo de Atomy. And one of my son found out, and he called me and said, Mom, what's wrong with you? Uno de sus hijos se dio cuenta y le dijo, ¿qué pasa contigo? He said, well, I know you know what you're doing. Yo sé qué es lo que estás haciendo. But in case you run into any financial difficulties, you can always contact me. En caso de que caigas económicamente, te puedes contar conmigo. Well, you know, until now, I never called him for anything. Ahorita no ha tenido la necesidad de contactarlo a él. And thanks to God, and thanks to Atom. Amen. Gracias a Dios y gracias a Atom. Yeah, when I started to do this business in July 1st, by August 15, 2016, a month and a half later, I became a brand new sales master. Desde que empezó en julio a esta fecha de agosto, ella se convirtió en sales master. And by December of 2016, I became a brand new diamond master. Y en diciembre se convirtió en Diamond Master. Yeah, and I continue working very hard. And by April of 2017, last year, I opened my brand new Atomy Center. Desde abril, desde que ella empezó a trabajar muy fuerte, y ahorita ya tiene su centro And Atlanta, my center, Atlanta Snellville Center, became number one best center within the whole United States for 5 consecutive months. Wow. And o sea que dice que ella su centro de Atlanta fue el primero y tiene ya es el único en Estados Unidos por 5 años consecutivos que es el número uno. Cinco meses. Okay, so and by November of last year, 2017, within 18 months of building the Atomy business, I became a brand new Sharon Rose master. Wow. And 2 weeks, well, November 30th, 2 weeks later, and one of my business partners became Sharon Rose master too. En noviembre 30 al mes se convirtió ya tiene otra Sharon master en su línea. And right now, I have a total of 3 Sharon Rose Masters within my team. Ahora tiene 3 Sharon Masters en su línea. And one of my business partners opened a center in January of this year. Va a tener su centro de Atomy en enero. And her center named Atomy Buford Center. And right now, her center since February been number one every month. Number one ahora, best center desde febrero es número uno for the whole ahorita. United States. Todo and she's gonna hold it for a little while. Lo va a mantener así por un tiempo. Well, I always want to put the date on my dreams to challenge myself. Ella siempre tiene una fecha enfocada para hacer su goal. And by God's grace, por la gracia de Dios, I projected to become a brand new Imperial Master by December 2020. Yeah. Okay, why I am doing Atomy? ¿Por qué yo hago Atomy? I have big why. Ella tiene un big por qué. One of my dreams is to, it was to be my own boss. Uno de sus sueños quiere decir que ella quiere ser su propio jefe. I don't like to work for people. Ella no quiere trabajar para gente. I don't like to be on nobody's schedule. No quiere estar en el horario. Yeah, and I'm enjoying living this trip right now. Well, one of my dreams is financial freedom. So, when you have financial freedom, you can do anything you want. Yes. You can help a lot of people, churches, charities. You know, from Haiti, been through a lot of hardship, I would like to help my country and my people. I like to help others. And I like to have free time. You know, when you have your free time, you can spend time with your family, you know, your friends, your church, you know, go to church, and you can have time to travel and then to, you know, do charity stuff, and then visit the sick, because you don't have to worry about a lot of things. Cuando tú tienes libre, tu tiempo libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes horario para irte de vacaciones, tener tiempo con tu familia, hacer beneficiarios, hacer muchas cosas con tu tiempo. And now you can say that you own your life. Y eso quiere decir que tú haces tu propio. And as I am a Christian, soy cristiana, I would like to be a full-time Christian, to serve God full-time. Y ella quiere ser cristiana al 100%. Like I said, to visit the sick, to do missionary work. Visit a lot of countries, poor countries, to help. Ayudar a otras personas. And also, one of the dreams that attracted me to Atomy was when, Atomy will be able to help me leave a legacy behind for my children. Otra cosa, otro punto que me interesó de la compañía Atomy es que me iba a dejar, que yo iba a dejar huellas para mi familia. What I said to myself, I said, well, as a registered nurse, my children can take my diploma, my nursing diploma, and hang it on the wall when I die, and said my mom was a great registered nurse. Cuando estaba pensando en mí misma, dije yo soy enfermera, voy a dejar mi foto ahí con su título, y sus hijos lo van a ver. Cuando ella fallece, va a decir, mi mamá fue una excelente, extraordinaria enfermera. And within a few years, couple of years, they would forget about mom. Y en años siguientes, ellas se van a olvidar los hijos de ella. Well, if I build Atomy business, si yo hago el negocio de and I leave to my children and my grandchildren residual account. Y si ella hace negocio y le deja a los hijos, a los nietos, una cuenta financiera. And they can have an enjoyable life and leave that account to their children. Y ellos van a estar viviendo de esa cuenta y a sus hijos. Well, they will remember mom for the rest of their life. Y ellos se van a acordar de ella por toda su vida. And let me tell you, Atomy is a vehicle that you can achieve all your dreams. Atomy es una de las compañías que te va a ayudar a completar todos tus sueños. So how can you succeed in Atomy? ¿Cómo puede ser exitoso en Atomy? What did I do with my team to become successful that quick? ¿Qué es lo que yo hice con mi equipo para ser exitoso? Well, I keep my dreams alive. Bueno, mi sueño siempre esté vivo. Because your dream is what's going to drive you to do what you need to do, the sacrifice that you need to put in Atomy to succeed. Y tu sueño es el gol que tú tienes que estar siempre presente haciéndolo y luchando para que hagas lo que quieres hacer. You need to write your life scenario, how you want your life to be, you know, write everything that's going to make you happy, that's going to make you have a fulfilled life. Escribí todos tus sueños, todo lo que tú desees, todo lo que te haga sentir feliz para que tú puedas salir adelante. Use, love those products and share them with everybody that you encounter. Usa, ama estos productos y compártelos con todo mundo. Share the Atomy vision. Share the products first and make people love the products. And if they, you know, show interest to do the business, you share the composition plan and share the Atomy vision with them. Prueba los productos, compártelos, comparte negocios, si tú ves que ellos tienen visión, comparte su visión con ellos. Practice the Atomy system, those five things. That's what I did, you know, with my team. Ella es lo que hizo con su equipo, todos estos cinco puntos. Atomy has so many videos on YouTube. Atomy tiene muchos videos en español en YouTube. Yes. Muchas lenguas. Oh, yes. Uh-huh. And watch those videos every day and share them so you can change your mind, you know, so you can learn about the Atomy. Véanlos y compártanlos con todo el mundo y así aprendemos de ellos. Weekly meeting, once a week, come to the center with your team, you know, invite your guests here to the center. Una vez a la semana, pues, invita a sus amigos a venir a los seminarios, una vez por semana. I have 3 conference calls, /webinar with my team. Ella tiene 3 conferencias de llamadas. Yeah, and then the webinars, you know, I can share my screen, and they can see, people can sit at their, stay at their house, and they can see on their computer the composition plan and the products. I teach my team every week, 3 times a week. Ella hace sus entrenamientos por medio que le llamamos Share Time, que podemos hacer en vivo, ya sea en Facebook, cuando lo que sea, ella lo hace así a las personas que están en diferentes lugares. The monthly seminar. If you are building Atomy business, do not miss once a month seminar. It's only once a month. Hace negocio, no pierdas un seminario que es nada más una vez al mes. Es bien importante estar presente. In South Korea, they do it once a week. We are late. We are behind. En Corea lo hacen cada semana y nosotros vamos atrasados. Lo hacemos una vez al mes. You must be here once a month and invite all your team here so they can hear and listen and learn with you every month. No pierdas y sé puntual todos los meses para que tú y tus compañeros aprendan contigo. Porque aprendemos mucho en los seminarios. Well, give yourself a big round of applause for being here tonight in the seminar. Because it shows that you have dreams. You're looking for something. Porque you have dreams. Quiere decir que ustedes también tienen metas y andamos buscando algo. Success Academy once every 3 months. El seminario académico es una vez cada 3 meses. That's where you see the biggest picture in Atomy. Es cuando ves una imagen más grande de Atomy. Yeah, make plans don't miss the Success Academy. No te pierdas este seminario. You and your team make arrangement to be there because that's where they're gonna, you know, they're going to see the dream. They're going to see what's about Atomy. No te lo quieras tú y tu equipo, porque ahí es donde ves la visión y la motivación para hacer el negocio. I know a lot of you are working and stuff is not easy to take off. Yo sé que todos trabajamos. If you want to be in that Success Academy, y si tú quieres estar en ese, este gran, escuela, don't ask your boss, just call sick, okay? Diga a tu jefe que estás enfermo. Because if you ask, you know, you have 50-50 chance that your boss is going to say, you cannot turn up that day. No. But you take it. Yeah, but don't say it, your boss has. Okay. Be coachable. Listen to your upline, you know? Be como, como se dice, un líder, un coach. Coach, yeah. Coach. Communicate, help your business partners. When you bring someone here, don't let them hanging, you know, hold their hands until they can stand on their feet in Atomic. Comunícate con las nuevas líneas que estás, no los dejes solos, apóyalos, dales información de todas las preguntas o todas las que ellas tengan. Okay, do a lot of activities, duplicate yourself, keep busy. Don't do Atomy once a week, do Atomy every day. Yes. No te aflojo, ser activo todos los días, mantente ocupado, das Atomy en todo el tiempo. And believe you can achieve your dreams in Atomy. Y cree que tú puedes hacer tus sueños en Atomy. Believe in God, because you're going to need God, you know, with you. Cree en Dios, porque Él es el que te va a dar fuerza para hacer este negocio. And believe in yourself and believe in the Atomy vision. Cree en ti misma y cree en la visión de Atomy. Have a good attitude. Ten buena actitud. Yes, smile. Sonríe. You know, and relax. Relájate. And enjoy the journey. Sé feliz y disfruta. Be determined. Sé determinado. Be courageous and strong. Be un buen líder y fuerte. Yeah, because sometimes when we up and down, you know, there will be some. A veces recaemos, subimos y bajamos, pero mantente fuerte y nunca caigas. That's why, you know, I pray for my team every day, you know. For God to strengthen them so they can be strong. And do the Atomy business with all your corazón. Right? And mucho amor. Mucho amor. Yeah, for all your business partners, your upline. Love your upline, your business partners. Do the business with love. Yes. All right. So this is my report card from Atomy from last year. So that's my 1099, $82,185.25. Wow. From last year. Yeah. Everybody knows this guy? Yes. He said, Bill Gates says, if you don't fall, it is not your fault. But if you die poor, like doing the Atomy business, your mistake. Yes, it's definitely your fault. Yeah. Y si mueres pobre haciendo el negocio de Atomy, es definitivamente tu culpa. Okay, this is my CEO, my man. I love this guy very much. A good man. He has good heart. He has a great heart for people. Es un hombre humilde, tiene un gran corazón. He loves God. That's, you know, I share this with him, you know, this value. I love God. I love him for loving God. Tiene los mismos valores. Él ama a Dios como ella también. You know, what he said about Atomy? ¿Se sabe lo que dice acerca de atomy? CEO Park said, if you are doing atomy, you're doing it with all yourself and do it, do what you're supposed to do. Si tú haces atomy con todo lo que tú tienes que hacer con toda la pasión, and you don't succeed in atomy, si no tienes éxito en atomy, it's gonna be a huge miracle. Milagro. Yeah, I'm almost finished. Okay. All right, amigos, amigas, and amigos, Latinos. Español. Yeah. Excuse me, Spanish. Yes, I just shared with you comparto con ustedes how I found atomy. Cómo encontré atomy. What I have accomplished so far in atomy. ¿Qué es lo que has tenido completado con atomy? Con platinum. Why I'm building the atomy business. ¿Por qué hace el negocio de atomy? And how you can succeed in atomy. ¿Y cómo puede ser exitoso en atomy? Now, the ahora, choice is yours. Ahora, tu oportunidad es de ustedes. Well, I'm not a superwoman. Una supermujer. I'm just a simple person, una simple persona, a servant in God's hand. Una sirviente a la mano de Dios. If I can do it, si yo puedo hacerlo, you can do it too. Tú puedes hacerlo también. Si se puede. Si se puede. Sí, sí. To build the atomy business, there's no need of special skills. Para hacer el negocio de atomy no necesitas tener una especialidad. No special talents. No talento. No higher education. No una alta educación. To succeed in atomy. Para ser exitoso en atomy. But you do need God. Tú necesitas a Dios. You do need your dreams. Necesitas tus sueños. And you do need the atomy system. Necesitas el sistema de atomy. If you believe in God, si tú crees en Dios, you believe in yourself, y crees en ti mismo, you believe in the atomy vision, y crees en la visión de atomy, and you commit yourself to build the atomy business within 3 to 5 years. Si te metes al atomy, a ti mismo de 3 a 5 años, you all can succeed in atomy. Y todos podemos ser exitosos en atomy. Thank you for listening to me. Gracias por escucharme. And may God bless you all. Thank you. Thank you. Aplauso a nuestra señora más linda. La verdad que en algunas otras compañías, les voy a decir que en algunas otras compañías, no voy a decir nombres, ustedes pongan el nombre que quieran. Regularmente en un seminario, en una convención, siempre tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo porque traen un speaker o un invitado, un motivador, una persona que sabe hablar en público, quizás una persona que repite los libros de Napoleón Hill, quizás los libros de Robert Kiyosaki o alguna información de Jim Rohn o de Terry Kovner o de alguien más, y esa persona viene cobrando mucho dinero para estar en una convención, en una presentación, en un seminario quizás. Pero ese costo, por traer a ese invitado, lo pagan todos los miembros. La mayoría de compañías, a excepción de Atomy, todas te cobran un seminario, te cobran la convención. Es por eso, porque traen speakers, que lamentablemente yo tuve la oportunidad, digámoslo así, de conocer a una persona que es famosísimo, escribió un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo en esa ocasión estaba tan emocionado, yo quería saber cómo estaba haciendo el negocio él, en esa compañía, y él me dijo, yo no estoy haciendo el negocio. Me decepcioné porque yo creí que la persona que estaba enfrente era una persona que estaba, hablaba del negocio, hablaba de la compañía, y le dije, pues sabe del negocio. Y me dijo, yo no estoy haciendo el negocio. Linda, como Kim, como Healy, que ya se ha ido, y como yo, personas que somos ya, que tenemos un rango, que somos Show Master, Damo Master, Shamrock Master, somos los speakers. Yo estoy dando las conferencias cada una por mes en California, y nosotros estamos felices. No nos pagan para venir un mes a dar una presentación. Lo hacemos por amor y porque queremos ayudar a la gente, a que la gente haga lo mismo que nosotros. Como dijo Sara, yo también estoy dedicado al 100% a eso. Entonces, ya vieron, ella misma dice, soy una simple persona, y si yo puedo hacerlo. Y no por restarle méritos. Saben que todas las personas tenemos un valor, ¿verdad? Todos, sin excepción. Pero hay personas que son extraordinarias. Y no porque vengan de otro planeta, o porque sean de color, o porque sean güeros. No. ¿Saben por qué son personas extraordinarias? Porque ponen lo extra. Las personas que tienen éxito en Atomy son personas extraordinarias, no porque llegaron primero, porque la compañía no le paga al que llegó primero. Le paga al que más trabaja. A la persona que pone el extra. ¿Sí me entienden? O sea, si tú quieres tener éxito, y quieres dejar de ser una persona ordinaria, tienes que poner el extra. Tal vez a esta hora, yo no sé, tal vez podrías estar mirando, decimos nosotros, la caja boba, que te entretiene y te empobrece, pero decidiste venir. Eso estás poniendo un tiempo extra a tu negocio, a tu conocimiento, a lo que vas a aprender. Regularmente, esa gente que pone lo extra, tiene resultados. Hay mucha gente que se ha metido a Atomy por 3 años atrás y dice, yo no he ganado nada. Yo le pregunto, ¿qué has hecho? Pues nada. Y si sumamos 0 más 0, ¿qué da? 0. Entonces, si no haces nada, ¿cómo esperas que la compañía te pague? Yo llevo 3 años feliz. Yo cada 3 días me están haciendo depósito a la compañía. Bueno, cada viernes, pero cada 3 días me reflejan mis pagos. ¿Qué les parece? Ahora, yo sé que ella ya es Shamrock Master. Yo estoy corriendo para ese rango. Steve también ya es Diamond Master. Está corriendo para alcanzar esa meta. Shamrock Master. Kim, Joy Kim. Primeramente Dios también es nuestra próxima Star Master. Alex también está Alex también es nuestro anfitrión. Él nos está dando la oportunidad aquí también. Alex ya también es un Diamond Master. Y también, digamos, démosle un fuerte aplauso a él porque nos ha permitido estar aquí. Es un honorable. Ya tengo mi amigo Steve Sanders. También otro Diamond Master. Y fue gracias a ellos y a la petición que yo les hice el mes pasado, porque queríamos hacer una presentación. Aquí tengo una gran líder aquí conmigo también. Igual ella por mucho tiempo se apartó del multinivel y ahora nos hemos contactado y vamos a trabajar duro. También quiero pedirles un fuerte aplauso para Adela Estrada, también es una gran líder y hoy está quiere darle con todo. Y no vamos a ninguno de ellos. Quiere darle con todo. Así que, muchachos, y de verdad, un fuerte aplauso para todos ustedes. No tengo el gusto de conocer por nombre, pero un fuerte aplauso para todos ustedes. Y viene a Rubén. Tenemos la tradición de que cada evento a las personas nuevas les damos un regalito, ¿ok? En este caso, por nuestra Shamrock Master, Mr. Joy Kim, ella es una de las que participa y dice, yo quiero colaborar con algo. Y algún regalito, un producto que les va a servir a ustedes, ¿ok? Demos un fuerte aplauso a John Kim. Formarnos de este lado, le vamos a dar su regalito a las personas. ¿Dónde está Sara? Sara, me ayuda, por favor. Le vamos a dar un regalito a todas las personas y después viene una rifa, ¿ok? Les di un bolito a algunos, vamos a abrirlos. Vamos a, o no sé si los tengamos que repartir así, porque, o si quieres por filas, alguien me ayuda, ahí Marta me ayuda. Así, para que no se distraigan, vamos a hacerlo así. Nos va a ayudar también ella. Vamos a darles un regalito de puros cepillos a todos, y después viene la rifa. Ok, vamos a rifar algún producto que hay aquí. Entonces, primero, se van a repartir los cepillos. Vamos a repartir a todos, les va a tocar cepillo, así que no se preocupen. Y los boletos van a ser para... Se nos acabaron los boletos, ya no alcanzamos. Nosotros nada más dos. Teníamos 18 boletos. I'm sorry, varias personas no les tocó. Ya les dije que para la próxima. ¿Verdad que les dije no, para no, la próxima? No. Les... Pásalo para acá, la mitad. Sí, les dije que para la próxima les avisé. Se nos acabaron los boletos para hoy, pero la próxima sí tenemos. ¿Okay? Bueno, ahora, ya cuando terminemos de recibir nuestro cepillito. Yo quisiera preguntar a... Sí, sí, digamos. Yo creo que no se dio tiempo para preguntar. Ok. Solamente yo tengo una duda. ¿Estos productos han sido probados en animales? Bueno, no todos los productos, porque imagínense cepillar la boca a un animal. No, hablo de eso. Hablamos de productos, ya. Yeah. So, le voy a decir algo, los productos, vamos a ver, los productos, el Hemogym sí está aprobado, el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea hizo un estudio por 8 años con científicos y médicos y está aprobado como un producto que sirve para prevenir cáncer, prevenir radiaciones, el Hemogym. Ok, los demás productos, todos están siendo pasados por la aprobación del FDA, pero no todos pueden ser probados con animales, solamente se prueba con animales un producto que tenga que ver con células cancerígenas. No todos los productos se prueban con animales, porque digamos para una desintoxicación del hígado, unas enzimas digestivas, unos probióticos no se pueden probar con animales. Lo único que se prueba para animales es un producto que ostente decir que sirve para eliminar o combatir cáncer. Es la única prueba que se hace en animales. ¿Sabían eso? Es lo único. Y aquí el único producto que tenemos es el Hemogym. ¿Qué es el Hemogym? El único producto, y voy a decir, aprovecho para decir, agregar algo más. Pueden buscar la página, si quieren tomar nota, es www.nih.gov, con B de Víctor al final. Vayan ahí, el Departamento de Salud de los Estados Unidos hizo un estudio en donde dice que este producto tiene la capacidad y el efecto para eliminar células cancerígenas. ¿Okay? Así que tienen toda la seguridad. Aparte tenemos aprobación del FDA y en el año pasado, el 26 de octubre del año pasado, recibimos la certificación halal. Ustedes saben que la certificación halal es una de las supremas sellos de los productos árabes. ¿Okay? Así que tenemos la aprobación halal, tenemos la aprobación del FDA como un producto que no tiene ningún químico y también tenemos la aprobación por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Así que con toda confianza lo pueden investigar y lo pueden consumir si es que se sienten cansados, si tienen familiares que están con esos problemas de anemia, la hemoglobina muy baja, si sus defensas están muy bajas, esto ayuda mucho para fortalecer el sistema inmunológico. Aparte, en la parte de atrás de la caja dice, ¿verdad? Tenemos ahí una certificación de 4 países europeos. Estamos hablando de Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. Estamos hablando de países difíciles, en donde tenemos ya, ¿cómo se puede decir? Patentes. Tenemos 4 patentes en Europa, tenemos patentes en Japón, patentes en Estados Unidos y en Corea del Sur. Así que con toda la confianza del mundo lo pueden usar. Ahora, con todo respeto, no se sienta mal. ¿Cómo se llama usted? Leticia, no se sienta mal, a veces hace un promedio, a veces no es broma de humor. Pero de verdad, muchachos, vayan a la página, si ya son miembros, vayan a la página, investiguen y de verdad se van a quedar maravillados. Yo les voy a decir, yo estuve por 4 años promoviendo una compañía que ustedes deben de conocer, se llama Amway. Y de verdad yo les voy a decir, a mí me vendieron un sueño. 4 años y ahí los que ganan son unos cuantos, 3, 4 personas y 2,000 personas aplauden. Esa no es la idea de Natom. La idea de Natom es que todos ganemos. No queremos que nos aplaudan o que aplaudan nada más a 5 personas en el stage. Queremos que tú te aplaudas para que tú ganes. ¿Okay? La compañía no busca ser unos cuantos ricos. La compañía busca que todos podamos tener esa libertad financiera. Así que, muchas gracias. Vamos a las rifas ahora. Tenemos aquí unos papelitos que vamos a mover, vamos a hasta donde nos alcancen los productos. Kim, Joy, Kim. Ok, tenemos aquí, vamos a rifar 9 productos, así que vamos a rifar peeling gel, foam cleanser, mascarillas, deep cleanser, oral care, así que vamos, si ves tu número ahí, si sale tu número, entonces vas a ser ganador. Vamos a mencionar el primer número. ¿Quién quiere que saque papelito? ¿Sara o Joy? ¿Sara o Joy? Ok. Ok. El número ganador. A ver, Sara, tú vas a dar el producto. El número ganador va a ser el número 070 al final. Sara, ¿tienes el papelito? Say it in English. 070 al final. Un aplauso fuerte para la ganadora. ¿Ya ves? Tienes una buena líder. Eso es lo que hace un líder. Ok. Sara. Siguiente. Sara. Sara. Oh, dice que Sara. Ok. Ok, next Sara. Ok. Oh my God. El número ganador está Mochito. El que está Mochito es el de él. Ok, el número ganador va a ser el número 073. Hey. 073. In English, please. 073. 073. 073. Ok, un aplauso fuerte. Ok, siguiente número. Siguiente número ganador es el 072. 072. Siguiente número. Gracias, muchas gracias. Siguiente número. Va a ser el número 071. Ok, siguiente número. Ah, pues algo porque no los todavía no se van a ganar todos, ¿eh? 076. Yo. Allá ve. Leticia. No todos son 0. El siguiente ganador, número ganador va a ser el 083. 083. Siguiente número, 074. 074. Ok. Nos quedan 5. El siguiente número va a ser el 075. Adela, un aplauso, Adela. 075. Un aplauso para Adela. Congrats, mamá. Siguiente número. Lucky. 076. 076. Kim. Lucky line. Ah, perdón, 077. I'm sorry, 077. Ay, qué trampa. I'm sorry. 077. Siguiente número. Ay, el siguiente número, 082. Aquí está. Ahí está la señora, 082. Siguiente número, me quedan 2. Hagan changuitos. Me quedan 2 números, el 081. 081. Y el último es el número 080. Ahí está, 080. Ok, muy bien. Un aplauso fuerte. Bueno, ya vieron. Aquí te dan hasta un regalito pequeño, pero de corazón. Ya estamos por terminar. Nos vamos a ir a la. Vamos a terminar nuestro evento de hoy con el lema de la compañía. Me gustaría, como dijo la señora Leticia, disculpen, me van a ver aquí muchos meses, soy muy bromista, no es que me hago bromas nada más para esto. A Leticia no le gustó. No, es cuando me dice, los productos son aprobados para... Dije, pues, ¿cómo se va a cepillar un puerquito, verdad? Vamos a ver. Pero es broma, no es nada personal. Leticia, creo que ni me entendió la verdad. Sí, que si los productos son aprobados, son hechos pruebas en animales. Ajá. Yo soy activista a favor de los animales. Felicidades, qué bueno. Bien, eso me gusta, ¿sabes? Porque nos va a encontrar muchas cosas, bastantes cosas que se van a enamorar de la compañía, así en pocas palabras. Muchachos, vamos a estar cada mes dando nuestro seminario. Esperemos que los que están aquí se comprometan. Si de verdad quieren, miren, yo estoy dispuesto a viajar, no está lejos, son 4 horitas, California para acá. para dar la conferencia. Esta vez solamente fui MC. La siguiente vez yo voy a dar a hablar de productos, alguna vez voy a hablar de compensación, pero quiero entrenarlos, quiero enseñarles a navegar en su página, que ustedes aprendan, que yo les diga cómo pude llegar a ser Diamond Master, ¿ok? Quiero enseñarles, si ustedes me permiten yo les voy a enseñar, pero vengan con la mentalidad de aprender y vénganse temprano porque vamos a trabajar con horario de coreanos, no con horario de latinos, horario de coreanos. Coreanos, perdón. Estés aquí 6:30 o no estés, vamos a comenzar contigo o sin ti. Así que, si tú quieres que tus invitados escuchen todo, llega temprano, porque 6:30 comenzamos sin más. ¿Ok? Así que nos ponemos de pie para terminar con el lema de la compañía. ¿Se acuerdan cómo lo dijimos al principio? Uno sí, uno no. Uno sí, uno no, ¿verdad? ¿Cómo? Uno sí. Uno sí. Uno no, uno sí. ¿Ok? Así que empezamos. Dice, apreciar el espíritu, crear la visión, caminar sobre la fe, servir con humildad. Vamos, vamos, vamos. Otra vez para despedirnos con esa energía. Pero grítale, así como cuando le gritabas a las chivas. Ok, 1, 2, 3. Crear el espíritu, crear visión, caminar sobre la fe, servir con humildad. Vamos, vamos, vamos. Bravo. Nos vemos el próximo mes. Nuestro seminario en español y también hay en inglés. Ya estarán mirando en la website. El seminario en inglés va a ser un día en el inglés, al siguiente día en español. Ok, que tengan feliz noche, que Dios los bendiga. Manejen con cuidado, que no los vayan a hacer por ahí mucho. Ok, que Dios los bendiga. Chicas y chicos, los muy chiquitos, vamos a tomarles una foto con los Sharon Rose Master, con los Diamond Master y con todos ustedes. Vénganse aquí al frente, Steve. Can you turn on the lights, please? Steve. Fotografía. Can you turn on the lights, please? Fotografía. Muchachos, vamos a tomarnos una foto. Ok, chicos, miren, aquí vamos a hacer una fila enfrente donde podamos estar. Vamos a tomar los caballeros y las caballeras. Vénganse a tomarse su foto con confianza. Acérquense con gente exitosa para que se contagie. What?